Comenzamos hablándoles de actualidad local y lo hacemos para recoger la convocatoria que llega por parte de Alas Violetas, que ha organizado una charla informativa que va a tener lugar el próximo sábado en el Centro de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía a partir de las 5 de la tarde. Una charla informativa sobre energías renovables en colaboración con la cooperativa de energía verde Son Energía. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Mercedes Guerrero y Miguel González, Mercedes Ríos, perdón, y Miguel González de Alas Violetas, que nos acompañan hoy aquí. Y aquí vamos a pasar a saludar. Mercedes Ríos, buenos días. Buenos días. Miguel González, buenos días. Buenos días. Bueno, podríamos comenzar hablando del motivo de este encuentro, ¿no? Una charla informativa sobre energía renovable en la que se invita a la compañía, la cooperativa más bien, Son Energía, para hablar sobre este asunto. Razones, ¿no? El motivo del encuentro. Bueno, razones son que soy miembro de Alas Violetas. Uh-huh. Y como sabéis, somos ecofeministas, y entonces una de nuestras luchas es avanzar, actuamos para buscar unas soluciones y poner nuestro granito de arena para frenar el cambio climático. Entonces, promover el uso de energías verdes y el ahorro energético y un futuro por reducir la contaminación del aire y del agua. Entonces yo lo propuse en nuestra asociación, porque nosotros somos socios de Son Energía y ya llevamos bien que queríamos traer a esta cooperativa, y nada, pues empezamos a trabajar, empezamos a hablar con ellos y aquí está. No es la primera vez que además que Alas Violetas centra su atención en cuestiones relacionadas con el entorno natural, con el medio ambiente, ¿no? Sí, de hecho, recientemente además también os sumabais a la campaña de Ecologistas en Acción, No Más Podas, con distintas acciones, ¿no? Que se han llevado a cabo en nuestra localidad en torno al tratamiento, ¿no? De el entorno vegetal en el municipio, la jardinería, ¿no? Del municipio. Sí. Y ahora también pues os centráis en el ámbito de las energías renovables, dando a conocer este proyecto, ¿no? El que ha puesto en marcha la cooperativa Son Energía. Miguel, creo que puedes quizás hablarnos un poco, ¿no? ¿Qué es Son Energía? Pues mira, Son Energía es una compañía distribuidora de luz, como puede ser Endesa o cualquier otra, pero es una cooperativa de consumo. Entonces, es una cooperativa de consumo en la que los consumidores somos protagonistas de nuestra propia energía. Ellos también están comprometidos con la energía verde, de tal manera que cuando hacen las compras en el mercado mayorista de la energía para los socios, pues siempre tienen que comprar energía verde. O sea, que si los socios hacemos un cupo de una cantidad de kilovatios mensuales, ellos van al mercado mayorista, hacen esa compra de esa cantidad de energía, pero siempre tiene que ser energía verde. O sea, que tiene que ser energía que el origen de la energía tiene que ser o fotovoltaica o hidráulica o de biogás. Esto no es simplemente una intención, sino que es totalmente real, puesto que la energía 100% verde está certificada desde la garantía desde su origen. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que luego esa energía, como todos sabemos, se tiene que distribuir mediante una red eléctrica en la que ahí se mezclan todo tipo de energía, ¿entiendes? O sea, que lo que no podemos tener es la seguridad de la que nos llega a nuestra casa de donde viene, pero sí que la compra que ellos hacen es totalmente energía verde. Explicando un poco de dónde viene la idea, pues te digo que esta cooperativa surgió hace 12 años en España. Se basaba en otras experiencias que había en Europa, como son en Bélgica hubo otra cooperativa que se creó, que se llamaba EcoPower, en Francia Enercop y en Alemania Greenpeace Energy. Entonces, basándose en la experiencia de todos estos grupos, surgió en Gerona en concreto, por un grupo de profesores de la Universidad de Gerona, y crearon esta cooperativa, que se ha extendido a nivel de todo el Estado español, incluso también en Portugal, en la península, y actualmente cuenta con 83.507 socios, que sumamos un total de 123.000 68 contratos. ¿Por qué son más? Puesto porque hay muchos socios que a lo mejor tenemos dos viviendas o lo que sea. Exactamente. Y entonces ellos permiten hasta tres. Uh-huh. Más de tres contratos por socio tampoco lo permiten. Luego tiene una capacidad de 45 empleados y ya te digo, actualmente es una de las cooperativas más amplias de Europa. Esa cooperativa además también tiene, porque tú decías que se creó hace 12 años en Girona, pero tendrán, no sé cómo llamarlo, si sedes, sucursales, ¿cómo se denomina, ¿no? Cuando estamos hablando de una cooperativa. La cooperativa, sí es verdad que va formando, como en realidad, ya te digo, esto se forman por el voluntariado de los mismos socios, o sea que los mismos socios, independientemente, tú puedes ser un socio pasivo que simplemente te apunta a la cooperativa y las facturas te vienen a nombre de Zoom como te vienen a nombre de Endesa o de lo que sea. Sí. Tú puedes ser un socio pasivo, o bien los socios que creemos en este proyecto, pues hay una cantidad de socios que forman parte de un voluntariado. Uh-huh. En el que se van reagrupando. En Sevilla hay un grupo muy importante que es de los Alcores, y entonces ellos precisamente de ahí y de la relación que tenemos nosotros con ellos, porque hemos asistido a algunas reuniones, pues de ahí nos vino la idea de que, como vimos el proyecto tan interesante, dijimos pues algún día tendréis que venir a Ubrique a presentarlo, porque la verdad que esto es una cosa que está comenzando a nuestro nivel, pero que puede ser en un futuro muy interesante, que se formen comunidades energéticas en las que los ciudadanos seamos verdaderamente los dueños de nuestra energía. Porque ya se está viendo que las empresas, pues como es normal, no están quietas y están intentando, en Ronda por lo visto hay un movimiento muy grande de que las grandes empresas quieren copar lo que es Ronda y los alrededores y quieren llenar todos los tejados de los ciudadanos y los alrededores con placas, ¿no? Con placas y con molino de viento. Sí. y luego, al fin y al cabo, eso, el beneficio para los ciudadanos va a ser nulo. Están cambiando ellos la energía que tenían antes por la renovable, pero sin perder, claro, por supuesto, su energía. Y nosotros lo que creemos es que somos los ciudadanos los que tenemos que reivindicar un poco que la energía del sol es de todo. Claro. Bueno, yo creo que esto además también nos lo puede explicar un poco mejor Cristina Arco Fernández, que es una de las integrantes, ¿no?, de la Cooperativa de Energía Verde y que nos acompaña a través del hilo telefónico. Vamos a saludarla. Cristina Arcos, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Buenos días, Miguel. Y buenos días, Mercedes. Buenos días. Estoy escuchando. Perdón que tengo, sí, la garganta un poco chunga. Estoy escuchando a mis amigos y compañeros. Y bueno, lo están diciendo estupendamente. Es la filosofía que queremos, ¿eh? Porque eso no lo sabe la ciudadanía, pero una de las actividades que más contribuyen con el calentamiento global y por ende al cambio climático es la obtención de electricidad. Entonces, hasta la electricidad se puede producir de dos maneras: de manera no renovable, quemando carbón, petróleo, fuel oil, gas natural, o fisionando uranio, que todo eso lleva un gran impacto ambiental. Pero también podemos producir la energía pues a través de fuentes renovables, como ha dicho Miguel, como el sol y el viento. Entonces, son energías, lo que pretendemos es producir, comercializar energía 100% renovable, que lo ha dicho todo Miguel. Uh-huh. Que cuanto más se produzca en el mix español renovable, pues menos impacto ambiental tendremos y más barata será la factura general, bueno, de todo el mundo. Sí. No te hemos escuchado bien esto último que nos has estado comentando, pero estabas explicando un poco pues el origen, ¿no?, la procedencia de, sí, esa energía, que es la que después al final llega a los hogares que están, que forman parte, ¿no?, de Son Energía. Y en ese origen, pues, además lo que comentaba al principio Miguel, ¿no?, son energías 100% renovables, que es lo importante, ¿no? Eso es. Entonces, cuanto más energía verde o renovable se produzca, menos impacto ambiental habrá en general en España y más barata será la factura general. Eso es lo que he dicho, lo último. porque actualmente cada kilovatio hora que se utiliza, pues emite medio kilo de dióxido de carbono cada kilovatio hora. Bueno, parece que estamos teniendo dificultad para escuchar a Cristina Arco. Vamos a intentar volver a realizar la llamada nuevamente. Vamos a intentar solucionarla al menos para poder escucharla, ¿no?, en condiciones, y que los oyentes también, bueno, pues puedan conocer todo este proyecto, como decíamos, de Son Energía, que es la cooperativa de energía verde que estamos presentando hoy aquí, y a la que ha invitado además también a la Violeta para dar a conocer ese proyecto. Y lo hace, pues como decíamos, de la mano de Mercedes y de Miguel, porque además ellos forman parte también de este proyecto y pueden dar testimonio por su experiencia propia, ¿verdad?, a la hora de sumarse al proyecto de Son Energía, ¿no? Estabas comentando que a través de ese grupo de los Alcores os llega a vosotros el contacto y a partir de ahí ya pues comenzáis, ¿no?, a sumaros al proyecto. Sí, en concreto, vamos, podía decirte la experiencia nuestra. Hay que tener en cuenta que dentro de la cooperativa Son, la cuestión de los precios de la energía, como cualquier otra cosa, son cosas que se llevan a cabo dentro de la asamblea. Entonces hay una asamblea anual y ahí se marcan incluso los precios o las aportaciones que tenemos que hacer los socios, porque claro, el mercado mayorista es muy complicado e intentan por todos los medios ponerle un poquito la zancadilla a este tipo de iniciativas. Pero bueno, en concreto, para que los ciudadanos tengan una idea, ¿no? Nosotros el cambio de una compañía a Zoom, pues sí, se puede notar un poco en la factura, ya te digo, porque los precios los pone la cooperativa, no es el mercado mayorista, y como esto es una asociación sin ánimo de lucro, ahí no hay unos márgenes para que los ciudadanos tengan un precio más alto. Pero en concreto, eso fue un salto para nosotros a nivel de facturación, pero luego el salto más grande fue cuando dimos el paso de poner las placas. En concreto, yo te digo, la factura, nosotros en abril, antes de poner las placas, y esto es totalmente verídico, pagamos en abril 86 euros. En cuanto pusimos las placas, por ejemplo, porque hubo un proceso de un mes o dos para ponerlas, empezamos el mes de junio 11 euros, el mes de julio 12 euros, agosto 12 euros, septiembre 11, octubre 12. Ya sabemos que en diciembre pues fue un mes malo, pues, porque no había luz y no había sol. Y ahí pues la verdad que las placas hicieron poca labor, pero vamos, que y después también lo positivo de las placas es que no solamente es que te reduce la factura, sino que los excedentes que tú tengas, que no gastas, porque hay horas en las que se está produciendo mucha energía y tú no la vas a gastar. Normalmente nosotros pues ponemos la lavadora y las cosas precisamente en las horas punta de sol, y entonces aprovechamos ese tirón de las placas. Pero aparte de esto, pues luego todos los excedentes, pues la misma compañía Zoom te paga el kilovatio a un precio mucho más alto que te lo pagaría cualquier otra empresa de esta comercializadora. Claro, yo creo que eso también podemos comentarlo con Cristina, si puede atendernos. Cristina, de nuevo te recuperamos, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí. Muy bien, perfecto, pues venga. Sí, estaba comentando con Miguel, porque no solo hay que hablar de esa vertiente que es la principal, desde luego, ¿no?, de Son Energía, que conlleva, bueno, pues la contribución con la reducción de todos los efectos que pueden provocar el cambio climático a la hora de utilizar energías renovables, a la hora de ir a, bueno, pues en origen a adquirir ese tipo de energía, sino también en lo económico, porque ese es otro aspecto que es importantísimo, ¿no? Estamos hablando de, evidentemente, ser más sostenible, pero también que repercuta en nuestros bolsillos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, de economía hay que hablar, ¿no? Y ahí también podemos comentarlo, lo estaba diciendo Miguel, ¿no?, el cambio que ha notado en la factura de la luz. Sí, nosotros vamos a llevar para la exposición del sábado, vamos a llevar dentro de la charla, pues, una serie de facturas que son lo que está diciendo Miguel, que es el cambio tan grande en precio de antes de placa y después de placa. Hay un cambio muy, vamos, se ahorra un 90%, porque solamente se pagaría la parte de la potencia. Incluso hay personas que tienen una potencia más alta Y entonces nosotros desde los grupos locales pues le asesoramos a las personas, no solamente en que se pongan placas, sino que también hagan un uso eficiente de la energía y ahorren de algunas maneras, ¿no? También tenemos varias formas de explicar cómo se ahorra, y una de ellas es reduciendo la potencia, o sea, teniendo la potencia justa para que no salten los plomos, antiguamente se decía. Sí. Pero que no hay que poner en la casa, no hay que poner todos los electrodomésticos a la vez, que se pueden ir poniendo escaladamente y no necesitamos tener tanta potencia contratada. Por lo tanto, con 3 kilovatios más o menos por unidad familiar, que se pagaría unos 7-8 euros en la factura, pues con eso es suficiente para mantener la casa sin que tenga problemas de cortes de luz. Entonces, con eso y con las placas fotovoltaicas, utilizándolas, cuanto más, por ejemplo, se puede la lavadora, la lavavajilla, el termoeléctrico, se pueden programar para que se utilicen a las horas donde el sol está incidiendo más perpendicular, más fuerte, pues entonces todo lo que se pueda producir y gastar, pues es más cómodo, es más barato que producir y, digamos, enviar a la red. Aunque también ha dicho Miguel que Son Energía está pagando por los excedentes de electricidad ahora mismo a 19 céntimos cada kilovatio hora, que será el doble o incluso el triple, es el doble o el triple de otras comercializadoras. Entonces, con placa fotovoltaica de una vivienda cualquiera de 2 kilovatios, pues se paga lo que dice Miguel, un 10 euros, 9 euros, 8 euros, porque solamente se paga la potencia y luego el IVA, que ahora mismo está reducido también, ¿sabes? Entonces, nosotros hemos hecho, en Son Energía se han hecho se están haciendo muchas compras colectivas en todo el territorio, más de 60 hay en todo el territorio. En Andalucía ha habido 2, en Andalucía Occidental y 1 en Andalucía Oriental. Hemos puesto 150 instalaciones en toda Andalucía. Ahora claro, ese es un aspecto que podemos profundizar, si te parece, en ello, porque tú lo das por hecho, pero igual los oyentes nos están escuchando, no saben a lo que se están refiriendo. Cuando hablamos de instalaciones colectivas, hablamos de colocar las placas, lo que todos conocemos como colocar las placas solares, las placas fotovoltaicas, en nuestra casa, en nuestro tejado, en nuestra azotea, en el espacio en el que dispongamos. Desde Son Energía te ofrecen ese servicio o no. O sea, si tú quieres poner placas, las puedes poner, o si quieres, puedes contratar simplemente la luz o no. La luz. Exacto. Exacto, para poner las placas, y ahí entramos también en lo que nos comentaba antes Miguel, ¿no? Sí. Todas las compañías te ofrecen el servicio de instalación de placa, pero en vuestro caso, al ser una cooperativa, explícanos cómo se hace. Pues digo que hay una manera que se llama compras colectivas. Entonces se reúnen algunos grupos locales, nosotros lo hemos hecho con el grupo de Cádiz, que siempre tenemos mucha relación. Por esto es ir a Ubrique el sábado, vamos nosotras o van los de Cádiz, que somos los mismos y somos todos conocidos y amigos, ¿no? Pues lo que queremos es difundir, el que pueda difundir, difunde, sea donde esté, ¿no? Pues entonces esas compras colectivas las hemos hecho con el grupo de Cádiz, el grupo de Sevilla, la ciudad de Sevilla, y nosotros de los Alcores. Y consisten en difundir, porque esto empezamos en el año 2020. En el 2020, en medio de la pandemia, sin poder ir a hacer charlas físicas a sitios cerrados, pues hemos estado difundiendo en parques, incluso, sentados en escaleras. Hemos estado, luego, claro, difundimos mucho a través del blog de Son Energía. Ahí ponemos todo, todos los eventos que hacemos y eso, ponemos vídeos, ponemos muchas cosas en el blog. y también nos llaman la gente a través de los correos electrónicos que tenemos cada grupo local. Entonces empezamos a difundir esa compra colectiva de 50 personas se tenían que inscribir para que luego una empresa que se hace una licitación, se hace un concurso, y entonces sale una empresa que es la que va a instalar esas 50 proyectos. Se le ofrece ese paquete, ¿no?, de la instalación, sí, de 50 viviendas o espacios donde se va a colocar, sí, las placas, ¿no? De ahí el que salga mejor de precio, ¿no?, por el volumen. Sí y no, ¿vale? Venga. No sale, bueno, por lo menos que tienes la confianza de que detrás está respaldando su energía, ¿sabes? El precio, ahora mismo los precios, porque ahora te voy a contar otra cosa, Rocío. Entonces, las compras colectivas salen mejor de precio, pero no salen muchísimo mejor de precio. Lo que sí es que se demoran más en el tiempo. A algunas personas les ha costado más trabajo que se la instalen y a otras menos. Por ejemplo, a Miguel y a Mercedes le ha costado poco tiempo, ¿eh? Entonces, ellos pusieron su instalación con una compra colectiva. Yo también tengo mi instalación en Sevilla con una compra colectiva, con la segunda, ¿vale? Y entonces digo que merece la pena simplemente porque estamos respaldados por Son Energía. De toda la energía que produce Son Energía ahora mismo, que son 63 gigavatios al año, que es una equivalencia para abastecimiento de 10.000 hogares, ¿eh? 10.000 hogares se abastecen a través de la generación de SOM, más o menos, pero nosotros somos 123.000 hogares, entonces deberíamos de multiplicar la generación por 12 para generar tanta energía como utilizamos todos los socios y socias. Entonces esto se hace a través de dos pilares, haciendo plantas fotovoltaicas pequeñas, no como las que están haciendo, que son de cientos y cientos de campos de fútbol que están haciendo las grandes empresas. Nosotros lo hacemos de 2 megavatios, y da la casualidad que de las 8 grandes de las 8 plantas que hay en Son Energía, 5 están en Andalucía, 5 las tenemos en Andalucía. Así que en la provincia de Sevilla hay 3, en Granada hay 1 y en Almería hay otra. Tenemos, o sea, la suerte, ¿no?, que tenemos en Andalucía, que hay tanto sol. Entonces, de las plantas que hay, de las 8 plantas que hay actualmente funcionando, pues 5 están en Andalucía. Y el resto, pues el resto que tiene Son Energía está producido a través de la autoproducción, es decir, a través de los tejados de las personas. Una parte es a través de las compras colectivas y el resto son contratos que ya tienen autoproducción, que vienen de que se lo han puesto otras empresas, no ha sido a través de compras colectivas. Pero cambian de compañía a la cooperativa, cambian a Son Energía y eso es. También su energía excedente pues forma parte ya, ¿no?, del conjunto. Eso es. Entonces, nosotros como grupo local de los Alcores, mientras que se ha cerrado una compra colectiva y se ha abierto otra, ha pasado un año, pues un año completo, hemos creado una asociación que se llama ERES, que con H, porque nos queríamos que fuera el mismo verbo, ¿no? Son del verbo ser, como tenemos eres, pero salió con H porque la R sin H estaba cogida en el registro. Se llama Hacia las Energías Renovables del Sur. Vale. Entonces, esta asociación también tiene, sin ánimo de lucro, no es Son Energía, te digo, es una asociación formada por gente de Son Energía, pero no es Son Energía. Pero vamos a hacer un convenio con Son Energía, ya lo tenemos casi firmado, para que toda la las personas que se acercan a Eres contraten la luz con son energía, entonces el objetivo nuestro, tanto como grupo local de son como Eres y asociación, es que cada vez haya más energías renovables en Andalucía y también abaratar la factura de las personas y disminuir la pobreza energética, que es lo mismo. Entonces estamos trabajando por supuesto como grupo local de son, y también si alguien no quiere esperar a la próxima compra colectiva que ya se está gestando, pues le ofrecemos la forma de instalar a través de Eres, ¿sabes? Que es más rápido, y los precios pues son parecidos, porque lo que te estaba diciendo antes, los precios, ni una cosa tiene ánimo de lucro ni otra, entonces los precios son completamente parecidos. El caso es que cada vez haya más personas que tengan en su tejado, o los que no tengan, los que no puedan poner en su tejado, que lo hagan a través de instalaciones colectivas, como los bloques de piso. Ahora mismo en SOM no se trabaja los bloques de piso, pero en Eres sí. Entonces estamos montando tanto en Huelva como en la provincia de Córdoba, en Sevilla, en muchos sitios, estamos montando instalaciones de bloques de piso para que haya un reparto entre las personas, las viviendas que quieran, cada uno si quiere sí, si no quiere no, no es obligatorio, ni es obligatorio pertenecer, ni es obligatorio tampoco una cantidad fija, ¿sabes? De proporción, cada uno puede coger. Y luego tenemos las comunidades energéticas, que también lo ha dicho Miguel, que sería ya el colmo de lo bueno. El colmo de lo bueno quiere decir que en un pueblo o en un barrio una urbanización o en un pueblo entero, por ejemplo, que se unan la ciudadanía con el ayuntamiento y con alguna otra entidad, como pymes, como algo, y entonces se vayan poniendo instalaciones donde se pueda, donde el ayuntamiento cede tejados y la gente pues se beneficia. Ahora mismo hay una ley que amplía el radio de instalación, que tú podías antes poner una instalación y recibir energía de ella a 500 metros de distancia, muy poco, y ahora mismo se ha ampliado el radio y a 2 kilómetros puedes tú recibir energía de una instalación que ya esté produciendo, a 2 kilómetros. Entonces se están haciendo comunidades energéticas también en toda España, pero para eso hace falta que haya un grupo motor de personas bastante valiente, porque como esto es una ley nueva y te dan mucho rodeo, ¿no? Pues las personas necesitan tiempo y ganas. Con tiempo y ganas, pues se podría montar una comunidad energética en cualquier pueblo, por ejemplo en Ubrique. En Ubrique hay un grupo motor bueno, porque está la asociación A las Violetas y hay varias personas que están en Son Energía, y luego cuando ya vayamos y eso, pues veremos que la gente se apunta también con ganas, porque hay mucha gente que tiene ganas de que sus hijos, sus nietos pues sigan viviendo en este planeta, ¿no? Pues yo creo que sí, que diciéndolo así, pues la gente quiere apuntarse a las energías renovables, y también no solo a las energías renovables, sino a tener participación, porque ya estamos hartos de ese un número para las compañías grandes, ¿no? Para los oligopolios. Entonces, en Son Energía, por ejemplo, como también ha dicho Miguel, somos un socio social, es un voto. Aquí las decisiones se toman en asamblea. Y en él es lo mismo, es una asociación igual más pequeñita, pero de 50 socios, socias, pero que también las decisiones se toman en la asamblea. Y sin ánimo de lucro. Lo que queremos es, pues eso, que las personas participen y se beneficien. Claro. Y además aprendan, ¿no? Sí. Pues también tenemos cursos de formación en los grupos locales de SOM. Hacemos, uno sabe analizar facturas, otro sabe más de cambio climático, otro sabe más de electricidad, pues cada uno pues va... Y así se crea, Cristina, pues ese grupo de trabajo. De todas maneras, estás informando de cómo se trabaja, ¿no?, desde Son Energía y también a través de ERES, la asociación ERES, que nos has explicado, ¿no?, cómo se ha constituido. Pero lo interesante aquí quizás sería casi que personalizar, ¿no? Pues circunstancias particulares de cada uno. Pues yo vivo aquí, quiero hacer esto, ¿cómo puedo hacerlo? Sí. Y yo creo que ahí se va a dar respuesta en esa reunión que vais a llevar a cabo este sábado, ¿no? Eso. Ahí se van a poder resolver las dudas de manera particular, ¿no? Particular. Casi. Sí, eso es. Por eso queremos, si el que quiera, la que quiera, que lleve su factura de la luz, o que sin su factura de la luz diga su caso particular, por supuesto. También. Claro, y bueno, pues no es la charla informativa, es para explicar cómo funciona, ¿no?, la cooperativa, no es a nivel de consumo, ¿no?, a modo de denuncia coche, eso también, ¿no? Pero sí que es verdad que puede servir, como tú decías, ¿no?, con esa factura de la luz, pues para poner ejemplo de cómo se trabaja, cómo funciona y el servicio que vosotros también ofrecéis, ¿no?, de manera que, bueno, pues puedan sumarse a este proyecto. El ejemplo que nos han traído hoy Miguel y Mercedes, pues sirve también para ello, ¿no?, con su experiencia que nos han trasladado aquí. Y bueno, yo no sé si a grandes rasgos hemos dado a conocer un poco todo lo concerniente a esta iniciativa. No sé si algo más que haya que destacar, ¿no?, que pueda ser de interés. Yo no lo sé ahora mismo, pero vamos, que si surge cualquier duda allí durante la charla, pues la resolvemos allí, o incluso damos siempre nuestros contactos, nuestros teléfonos, nuestro correo, para que nos pregunten las dudas que quieran. Y tanto en la página de SOM Energía como en la página de ERES, en la página web, pues tenemos un apartado entero de 50 o yo qué sé cuántas preguntas frecuentes, ¿sabes? Que también, que bueno, cuando estamos dando charlas sobre autoconsumo, pues las personas siempre preguntan más o menos preguntan lo mismo. Entonces, pues también tenemos esos recogidos de muchas charlas que hemos hecho, tenemos recogido ahí una serie de preguntas frecuentes para, vamos, que si no están, pues nosotros lo contestamos directamente. Bueno, hay además también a través de la propia web de Son Energía, ¿no?, una oficina virtual donde pueden, bueno, pues acceder para cualquier tramitación y demás, teléfono informativo, cómo funciona, cómo se trabaja, en definitiva, bueno, pues todo lo que es el procedimiento, pues a nivel también comercial, evidentemente, ¿no? Y como decíamos, pues a través de esa charla informativa que organiza la Violeta, podrán tener detalle de todo ello este próximo sábado a partir de las 5 en el CEIP Reina Sofía. Cristina, te agradecemos el que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique para informarnos de cómo se trabaja desde Son Energía, que nos ha parecido una propuesta muy interesante darla a conocer también aquí a través de los micrófonos de Radio Brique. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti y a todos los que nos están escuchando, y por supuesto a Miguel y a Mercedes, y por supuesto a la asociación, a las Violetas. Muchas gracias a todas. Gracias, muy buenos días. Y Miguel, Mercedes, yo no sé si vosotros también, de toda la aportación que ha llegado, ¿no?, por parte de Cristina, todo lo que nos ha explicado, de cómo funciona, cómo se trabaja a través de Son Energía, vosotros por vuestra experiencia, ¿qué podríais decir, ¿no?, de cómo, ya lo comentaba Miguel con datos, ¿no?, que cuantificables además, ¿no?, que es mejor que eso. Sí, sí, yo por decirte una anécdota, a mi amigo le mandé la factura y cuando vieron la primera factura no se lo creían, decía Miguel, esos están equivocados. Esos están equivocados. Se han equivocado, vale. Después te va a venir la factura buena, ¿no? Bueno, yo creo que hay que quedarse quizás con el mensaje con el que comenzábamos, ¿no, Mercedes? Con lo de intentar hacer un mundo más sostenible y contribuir, ¿no?, a evitar el cambio climático. Esta es una de las posibilidades, este es un pequeño granito de arena que podemos nosotros aportar, ¿no?, dentro de ese mundo en el que nos encontramos. Además de la concienciación, siempre nos obligan a actuar a los ciudadanos. A nivel ciudadano parece que el cambio climático queda para nosotros nada más, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que hacer las acciones. Pues bueno, pues esto es algo que está en nuestra mano. Claro, mira lo que has estado comentando, Cristina, que sería un trabajo interesante los techos de los colegios, sitios de instalaciones locales del ayuntamiento. ¿Tú te imaginas que se instalaran placas en todos estos sitios donde el ayuntamiento fuera propietario y pudiera dar luz a gente que no pudo? O sea, pues sería un ahorro económico y una contribución con una energía verde, ¿no? Entonces, pues yo creo que en tema de ayuntamiento esto sería una cosa que se pudiera replantear, ¿no? Uh-huh. Sí, que no, y después, si me deja, porque yo tenía algunas cosas que a la Violeta, pues actuamos, esta es una de las actuaciones que creemos que es muy interesante y que tiene, que podemos empezar a iniciar cosas de esta de la energía renovable. Quería hablar de la actividad que tuvimos el mes pasado, sí, con la boda esta severa de los árboles, y que también habíamos hecho un escrito al ayuntamiento para tener una reunión con el concejal o con el encargado de medio ambiente, en el cual todavía estamos esperando una reunión informativa, ¿no?, sobre esa poda severa. Después decir que nosotros hemos creado un grupo de consumo en Ubrique, entonces tenemos un montón de gente que nos intercambiamos, compramos, decimos, pues vamos a comprar en la tarifeña tantas latas de esto, si las compramos en colectivo nos la dejan un poco más barata, ¿no? O sea, que vienen cerezas de, pues niña, que hay esto, entonces nos vamos intercambiando en un grupo de consumo que tenemos creado. ¿Pero desde a la Violeta? Sí, desde a la Violeta. Vino una ambientóloga donde tratamos siembra y alimentación ecológica el año pasado. Hemos colaborado con la recogida de basura de los alrededores de Ubrique. Y sobre todo somos feministas y nuestro objetivo es trabajar para conseguir la igualdad entre las personas y la discriminación entre las mujeres. Y muchas gracias. Yo invito a todo el que quiera ir. Sé que es un sábado a las 5 de la tarde, pero es que no se podía a otra hora porque estas mujeres trabajan y no podían a otro. Solo invito a que vayan a una información para cambiar esto, que solo tenemos un planeta, no hay dos planetas, hay uno. Yo quería nada más que apuntillar que todo lo que hemos comentado es muy interesante, pero yo creo que lo que más le interesa a los oyentes es el tema de las comunidades de vecinos, porque la mayoría de las personas vive en comunidad de vecinos y ahí es donde puede haber algún tipo de complicación. Y entonces yo invito también a que, a pesar de esas circunstancias que son la de la mayoría, también asistan a la charla, porque puede ser un punto de encuentro en el que los que vienen, que tienen más conocimiento que nosotros, nos pueden vislumbrar un poco y aclarar cuáles son las posibilidades de las comunidades de vecinos para poder poner placas colectivas. Y ahora yo creo que se abre un momento muy bueno para que vayamos tomando la rienda en ese aspecto. Bueno, pues hay que también esa invitación, ¿no?, para participar en ese encuentro informativo que tendrá lugar, como decíamos, este sábado a partir de las 5 de la tarde en el Reina Sofía. Miguel, Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y, como siempre, a vuestra disposición para informar de cualquier acto que se organice, ¿no?, también a través de la Violeta. Gracias, Radio Ubrique. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.